La docta ignorancia de Nicolás de Cusa se encuentra estructurada en tres libros en los que se trata sobre Dios, el universo y Jesucristo. Es decir, del ser máximo considerado absolutamente, el ser máximo contraído en la pluralidad de las cosas y el ser máximo en cuanto absoluto y a la vez contraído. Y en esta obra encontramos una consideración que resulta fundamental, pues para Cusa la aproximación al ser absoluto, así como a la esencia de las cosas, es una constante posibilidad que nunca llega a su perfecta actualización. En tanto seres humanos nunca llegaremos a esa comprensión y solo hemos de conformarnos con la ignorancia. Sin embargo, esta tiene una doble faceta. Ante dicha imposibilidad siempre nos mantenemos ignorantes, pero puede darse el caso de que no seamos conscientes de esa ignorancia y nos pensemos sabios en nuestro avance, pero también puede suceder que seamos conscientes de que en esa búsqueda solo tenemos la ignorancia que resulta del conocimiento de las limitaciones del entendimiento humano. Saber que somos ignorantes y lo seguiremos siendo es un estado superior a solo ser ignorante sin conciencia, y por ello esta es llamada la docta ignorancia, porque yo no sé, pero al menos sé que no sé, y lo sé con total certidumbre. Y tanto más docto será cualquiera cuanto más se sepa ignorante, dice Cusa. Y encontramos esta certeza expresada a lo largo de este texto. De Dios dirá que en él todo lo contradictorio se armoniza. Lo máximo y lo mínimo coinciden. Los opuestos son una misma cosa. Pero el cómo sucede eso es algo que está más allá de nuestra comprensión y entendimiento. No podemos comprenderlo, sino solo intuirlo, de modo irracional. Aún así, en el planteamiento de Cusa encontramos un par de conceptos clave, la complicatio y la explicatio. En Dios, todo el universo está complicado, todo él está en Dios en la unidad, y el universo es, por así decirlo, la unidad explicada en la pluralidad, de modo que la unidad divina se contrae en el universo. La unidad infinita es la complicación de todas las cosas. En ella, el máximo coincide con el mínimo, la recta con la curva y el triángulo con el cuadrado y el círculo, pues todos ellos se encuentran a un nivel infinito. Dios es quien complica todas las cosas porque todas las cosas están en él y él mismo las explica porque él mismo está en todas, contraído. Una vez explicadas, esto es, desplegadas en el universo, éste reproduce en cuanto puede aquello que es máximo absolutamente, es decir, Dios. En él, esa unidad absoluta no está exenta de pluralidad como si lo estaba por sí misma. De modo que Dios está en todas las cosas de manera tal que todas las cosas están en él mismo. En eso consiste justamente la complicatio y la explicatio. Procesos, dice Cusa, que están por encima de nuestra mente y comprensión. Es necesario confesar que ignoramos totalmente cómo ocurren. A final de cuentas, todo es unitario. Dios y el universo no son sino dos facetas de una única realidad que con nuestras propias limitaciones solo podemos ver de cierta manera, desde la explicatio, donde Dios se haya contraído, y de lo que, sin llegar a caer en el escepticismo, solo podemos ser más doctos al aceptar que ignoramos.